Agradecemos a FM Lourdes por el espacio, a Rodrigo García también, compañero que se encarga de la difusión y diseño del programa. Como en cada sábado tenemos un invitado, hoy nos acompaña el compañero y amigo Juan Carlos Cresto, actual presidente del Partido Justicialista de nuestra ciudad, empresario, también ocupó diversas funciones, cargos de responsabilidad, entre esas la de intendente, presidió CTM, fue senador provincial, convencional constituyente, un militante y también quien fue el mentor de este programa, así que muy buenos días. Buen día a todos los oyentes. Sí, la verdad que ese cierre que hiciste de que fui el inventor de este programa, un día con ustedes, reunidos en el partido, decíamos cómo podíamos llegar a la gente con el peronismo en época de pandemia, que no podíamos reunirnos en el partido, y de ahí surgió la idea de este programa, por lo menos para llevar un mensaje. Mi padre decía que el peronismo era como, debía ser como la religión cristiana, ¿no? Debe tener predicadores, que estén predicando la doctrina justicialista, y así como la religión cristiana tiene vigencias hace más de 2000 años, el peronismo, desde su creación por el general Perón, hoy está más vigente que nunca, ¿no? Exacto, coincido, yo creo que, y muchas veces yo los he acusado a muchos que de Cambiemos y demás, ustedes son la cáscara vacía neoliberal. Por eso siempre insistimos, ¿no?, que el justicialismo es una doctrina, una ideología que tiene principios, y lo hemos visto, ¿no?, en todos estos largos programas, la profundidad que tienen las mismas y lo útil que es para los que practicamos la política. Continuamos. En la operación técnica, Pablito Naño. En la conducción, Emiliano Delgado. Hola, ¿cómo andas, Juan? ¿Cómo andas, Juan Carlos? Pablo, a todos los oyentes, buen día para todos. Y quien les habla, Juan Domingo Gallo. Como dijimos en otras oportunidades, en los diferentes programas, analizamos una por una las verdades, entendiendo que las mismas representan ideas centrales que guían el pensamiento y práctica política de los que nos sentimos identificados con el justicialismo. Las verdades representan los principios y no son compartimentos estancos, sino que tienen relación unas con otras. Y por ello forman parte de un sistema en el cual se fundan muchas de las políticas de gobierno. Las verdades son una guía fundamental para los que practican la política y principalmente de quienes ocupan u ocupamos los puestos de responsabilidad y conducción. También son un cristal por donde a través de él se puede analizar las decisiones políticas. Como cada sábado, vamos a dividir el programa en tres bloques. En el primero de ellos vamos a hacer un resumen del programa anterior, en el cual analizamos la verdad número 19, y luego vamos a adentrarnos en el análisis de la verdad número 20, la cual vamos a estudiar en los dos bloques restantes. Creo que ambos escucharon el programa. En el anterior programa participó Enrique, en el cual analizamos la verdad número 19, que dice: constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. No sé si querés. Sí, bueno, las preguntas que se le hicieron a Enrique Cresto en ese momento se basan en cómo decimos, por una cuestión de tiempo, analizar sobre todo lo referido a la organización del Estado. Y el programa anterior contamos con la presencia, bueno, de Enrique, pero por vía telefónica. Y aprovechamos que nos informe acerca de la organización de NOSA antes de su llegada y qué hizo este tiempo para darle una estructura de funcionamiento y cómo se encuentra en la actualidad. Analizando todo esto desde el punto de vista de la verdad número 19, ¿no?, que mencionamos anteriormente. Enrique, en primer lugar, nos habló de la necesidad de que quienes estén en funciones de conducción en el Estado deben ser personas que entiendan y que tengan que representar un modelo nacional, que defienda la producción nacional y que trabaje en la construcción y fortalecimiento de un país federal. También contó que cuando tocó asumir en OSA estaba en un punto de desaparecer. El macrismo, que del año 2015 había asumido, lo había desfinanciado casi por completo. Todo lo contrario a lo que sucedió entre los periodos 2013 y 2015, donde desde la llegada de Néstor Kirchner hasta la última vigencia de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual se desarrolló unas casi 2.000 a 3.000 obras. También por eso el organismo es más ha crecido en obras y el presupuesto que el Estado Nacional le ha otorgado tuvo un aumento de más del 1.000% de su ingreso. Desde la asunción de Alberto Fernández, hoy se pasó a tener 11 obras, en 2016 a tener 1.000 obras de lo de que Enrique asumió. Bueno, un tema que es muy importante, por ahí hablar con la gente, es la decisión política que tomó Enrique de ir a cumplir una función en el gobierno nacional y dejar la Municipalidad de Concordia, cargo para la cual fue elegido por los ciudadanos, ¿no? Fue una decisión muy difícil de tomar. Se ha analizado mucho la situación, porque si la gente me vota para ser intendente y yo dejo el cargo y me voy a cumplir otra función, debe ser algo muy importante y muy muy importante para el pueblo, para la cual uno va a ir a cumplir una función en el gobierno nacional en este caso. Y qué más convenía a los concordienses y a los entrerrianos, y concretamente a los concordienses, que fueron los que votaron a Enrique para intendente, que siga siendo intendente o que vaya a cumplir esa función al gobierno nacional para la cual fue convocado por el presidente Fernández. Y bueno, lo analizamos y Enrique tomó esta decisión, que era muy difícil, porque mucha gente por ahí interpreta que yo lo voté para intendente y se fue. Sí, había confiado en el voto fue una de las primeras críticas que tuvo. Y mucha gente va a usar eso políticamente en campañas electorales. Pero lo importante de todo esto es que esa función que Enrique fue a cumplir al gobierno nacional va a ser muy beneficiosa para tanto para Concordia como para la provincia de Entre Ríos. Para Concordia, ¿por qué? Porque no solamente va a traer obras de agua y cloaca para Concordia, sino que estando en la estructura del gobierno nacional se pueden acordar otras cosas con otras áreas del gobierno y, por ejemplo, traer una terminal de ómnibus nuevo para Concordia, o sea, el financiamiento para construir una nueva terminal de ómnibus, que la que está hoy, a pesar de que se reformó y se agrandó, es chica, que no quedó bien ubicada estratégicamente en la ciudad. Traer una cantidad de maquinarias que trajo para la Municipalidad de Concordia, maquinarias muy de mucho valor, alta tecnología, y así como el aeropuerto que se consiguió, la planta de reciclado de basura en el campo del Abasto. Sí, también lo que fue. Son obras todas que van a comenzar este año. Todo esto también teniendo en cuenta que somos una ciudad capital alternativa, ese proyecto nacional que también nos vino muy bien en la ciudad. Entonces, la gente dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y es una gran verdad. Allá se manejan los destinos del país, ¿no? Entonces fíjese que tener funcionarios en el gobierno nacional, las provincias, no es fácil, y Entre Ríos prácticamente no tiene ninguno. Y una de las grandes negociaciones que se hacen previos a los actos electorales es acordar cargos en lugares estratégicos en el gobierno nacional, cosa que Entre Ríos en eso siempre estuvo ausente. O sea, ha tenido muy pocos cargos importantes en el gobierno nacional. De ejecución, como en este caso de Nosa. Como el caso de Nosa, pero ministerios. Claro. O sea, se consiguen muchas cosas para la provincia estando ocupando lugares estratégicos en el gobierno nacional. Bueno, hoy Entre Ríos tiene un hombre en el gobierno nacional que ha conseguido, no debe haber municipio en la provincia de Entre Ríos que no haya conseguido a través de Enrique obras de saneamiento de agua y cloaca y cordón cuneta y todo eso para sus ciudades. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la Charrúa que está acá a 50 kilómetros, se está iniciando una obra de 50 millones de pesos de agua y cloaca en Charrúa y en todas las ciudades. Una vez que se le dio el alta con respecto al COVID, él fue... Bueno, entonces, una de las cosas más importantes para la mejor calidad de vida de la gente es el agua y la cloaca. Y eso Enrique se llevó el compromiso de ponerle en toda la provincia de Entre Ríos llegar al 100% de que la gente tenga agua. Que son obras que no se ven después, ¿no? Dicen son siempre. Obras que no se ven, pero que hacen a la buena cambian calidad la calidad de vida de las personas. Bueno, este es el gran desafío que empezó Enrique yendo al gobierno nacional y esperemos que realmente salgan bien las cosas en beneficio de toda la provincia, ¿no? Volviendo un poco al análisis de esta verdad y sin irnos tampoco tanto del tema, ¿no? Esta verdad habla de que necesitamos un Estado organizado. Vos conduciste, como lo vemos dicho al principio, muchas veces el municipio. ¿Qué reflexión te merece? Y en esto de que uno ve a Enrique constantemente en el territorio, constantemente formando parte de la organización, pero no de, por decirlo vulgarmente, desde un escritorio, sino en contacto con la gente. ¿Cómo se organiza un Estado? ¿Cómo se puede gobernar? ¿O cuáles son los principios para una organización tan grande? Bueno, el Estado es un municipio de 2.000 habitantes, como un municipio de 200.000, como Concordia, o un municipio de 1.000.000 de habitantes, como hay en la provincia de Buenos Aires. Y, por supuesto, que acá hay tres cargos importantes: el intendente, el gobernador y el presidente. El más difícil de llevar adelante es el de intendente. Ser gobernador es mucho más fácil que ser intendente. El intendente está poniendo la cara todos los días ante el pueblo, o sea, en relación directa, el que escucha la demanda y el que tiene que dar la respuesta. Y cada gobernante o cada político que llega a ocupar, por decir, la intendencia, tiene su estilo para gobernar. No todos, por más que ustedes lean la doctrina justicialista, conducción política, de cómo organizar el Estado, depende mucho del conductor, que cada uno tiene su manera. Tiene su carácter y su forma de ser. Su manera de conducir. Yo pongo como ejemplo, yo fui intendente dos veces de Concordia. Recuerdo que cuando recién estaban apareciendo los teléfonos celulares, que eran un aparato bastante grande para llevarlo, el ladrillo, nosotros incorporamos al municipio 200 teléfonos de 4 dígitos en un sistema que era interno únicamente, donde el intendente podía hablar con el secretario de Obras Públicas, con el subsecretario de Obras Públicas, podía hablar en línea directa con el director de Parques y Jardines, con el director de mantenimiento de calles de Ripio, podía hablar con el jefe de taller, podía hablar con el inspector de tránsito. O sea, esta es una manera de conducir, o sea, línea directa con todos los funcionarios, desde secretario hasta directores y hasta capataces, si uno quiere, tiene capacidad, claro, para conducir. Y por supuesto que otros políticos dicen, no, yo soy el intendente, tengo 5 secretarios, obras públicas, servicios públicos, de salud, de lo que sea, a los problemas me los traen los secretarios, y todo el mundo que tenga problemas se lo plantea a los secretarios, a los subsecretarios. Esa es otra. La cadena, la estructura del Estado organizativo. La estructura del Estado. Entonces, un director no puede hablar con el intendente, y muchas veces el intendente ni lo conoce al director. ¿Vos de qué estilo sos? Yo me gustó siempre conducir y manejar todo y tener línea directa con todos. Con todos. A mí, yo tengo al secretario, nos reunimos para planificar algo, pero yo después tengo línea directa con el que ejecuta, que es el director. Por eso una de las discusiones que a veces que uno tiene en este nivel, el intendente no solamente te tiene que manejar con los secretarios, sino también se tiene que manejar con los directores. Los directores son los que ejecutan, los directores son los que trabajan, los directores son los que están en la trinchera, son los que llevan adelante la ejecución de la... La primera línea de la ejecución. Entonces, y el secretario, que es un fusible, porque el secretario es un fusible, si las cosas no funcionan en esa área, se tiene que ir. Es un cargo político, se tiene que ir. El director es de carrera, entonces normalmente es de carrera, entonces de esa manera uno está en todos los problemas que hay en la ciudad, conoce todos los problemas que hay en la ciudad, y por supuesto que esto es también vocación, ¿no? Exacto. Y esta forma de conducir, digamos, sin decirlo despectivamente, yendo abajo, yendo al territorio, primer pregunta, ¿vos la aplicás siendo empresario en tu empresa? Sí. ¿Sentís que Enrique aplica esa forma de conducir? Y yo he tratado mucho de lo primero que le dije fue, vos tenés que tener línea directa con todos, no solamente escucharlo al secretario, porque por ahí te miente, porque no quiere quedar mal y te miente, y el que te dice la verdad es el director que está en la pelea, el que está en la limpieza, en los arreglos. Pero claro, sin duda que esa forma de conducir lleva un mayor desgaste, en el sentido de... Pero desgaste, mira, cuando uno hace las cosas con pasión, no se desgasta nunca, porque pone todo lo que siente por hacerlo. Yo fui presidente de CTM durante prácticamente 30 años, el presidente era de Buenos Aires, o era un ingeniero de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Energía, o era un embajador de la Cancillería, porque la Comisión Técnica Mitad Salto Grande depende de la Cancillería y de la Secretaría de Energía. Por lo tanto, los presidentes siempre fueron de Buenos Aires. El primer presidente que tuvo la CTM local de la región, de Concordia, por decir así, si bien fue Juan Carlos Chaga, que estuvo menos de un año como presidente, que no vivía en Concordia, por supuesto, el primer presidente nacido y que vivía en Concordia fue Juan Carlos Cresto. Entonces, ¿cuál era mi función como presidente? Y la misma que tenía los presidentes que tuvieron los 30, los 30 años anteriores, los presidentes que venían de Buenos Aires, una vez cada 2 meses, una vez por mes venían a un plenario de reuniones, y después vivían en Buenos Aires. Cuando me tocó a mí ser presidente de CTM, porque Perón decía que cada uno debe producir por lo que consume. Exacto. O consumir por lo que produce. Correcto. Entonces, ser presidente de CTM es un cargo importante, de mucha responsabilidad, pero y bien pago. ¿Sí? Entonces, yo como presidente de CTM, aparte de conducir la empresa, porque la conducía, porque tiene toda una estructura armada. Calculen ustedes que está el presidente, tiene un presidente uruguayo y un presidente argentino. Después tiene 4 gerentes, tiene 2 gerentes generales, uno uruguayo y otro argentino, y después tiene 4 gerencias más abajo. Quiere decir que ahí, en esa estructura, el presidente le llega y discute los problemas con el otro presidente uruguayo a nivel de los gerentes generales, claro, o gerentes de área. Ya no va para abajo como ser intendente, que es otra forma distinta de conducción. Entonces, yo como presidente de CTM me decía, pero yo estoy para hacer muchas cosas más acá, no solamente, sí, porque si siempre fue conducida de Buenos Aires y vivían en Buenos Aires los presidentes, uno que está en Concordia, entonces hablé con el gobernador y le digo que si él quiere yo le puedo resolver muchos problemas más en Concordia, uh-huh, desde la CTM, y que me dé más responsabilidad. Entonces hicimos un acuerdo y yo reparé, siendo presidente de CTM, reparé más de 200 escuelas, porque había un problema en una escuela que se llovía y el presidente de CTM mandaba gente para que lo resuelva, o no tenía agua, o sea, le resolvía el problema a todas las escuelas. Ninguna escuela puede decir que suspendió las clases porque estaba electrocutada o porque faltaba agua, porque resolvíamos los problemas. Y no solamente, cuando hablo de 200 escuelas, hablo de escuela de Colón, escuela de Villaguay, la región de Salto Grande, federal de Feliciano, de Chajarí, de Federación. O sea, y aparte de hacer el mantenimiento y la reparación de todas esas escuelas, como presidente CTM tomé la decisión de reparar todo el mobiliario de las escuelas, porque si ustedes se acordarán, cuando iban a la escuela primaria, que había una pieza en la escuela donde estaban amontonadas las sillas, los pupitres rotos. Sí. ¿Ya? Bueno, porque no había para arreglarlo. Entonces, yo como presidente del CTM dije, voy a armar un taller en la cárcel, voy a hacer un convenio con el Instituto Penal, y salían los presos en un camión, iban a una determinada escuela, cargaban todo el mobiliario roto, todos los pupitres rotos, los llevaban al penal, reparaban todo eso y volvía todo reparado a la escuela, y así iban a otra escuela. Y siendo presidente de CTM, me ocupaba del mantenimiento y la reparación. Un organismo que en principio era frío o era prácticamente técnico. Que nunca nadie conocía al presidente. Funciona dentro de la hora. También recuerdo que muchas oficinas públicas dicen, también fue tomar ese concepto de la oficina pública, agarrar los mobiliarios viejos, llevarlo a la cárcel y ahí hacerlo arreglar. Y también con los clubes has tenido mucha injerencia. A los clubes le hicimos los sanitarios, le hicimos a todos los clubes de Concordia, ayudamos a todas las instituciones no gubernamentales, como la ALSEC, identificar una, a la ALSEC le reparamos todo el edificio donde se reunían la gente que estaba en su lucha contra el cáncer, a la colectividad española, a la colectividad italiana, a todas las instituciones, ayudábamos de CTM. Más, siendo presidente de CTM, yo inventé un programa que se llamaba Estudiemos en Equipo. ¿Por qué? O sea, pero para hacer estas cosas uno tiene que tener vocación, tiene que sentir pasión por lo que hace, y por eso se pueden hacer muchas cosas. Estudiemos en Equipo fue un programa que yo llevé adelante desde CTM, que consistía en premiar al curso de mejor promedio con un viaje a Córdoba, un viaje de estudio a Córdoba totalmente gratuito, con todo pago. ¿Y cómo se hacía eso? Era Feliz Domingo, ¿verdad? ¿Cómo? Era Feliz Domingo, ¿verdad? Claro, al comienzo de las clases, todas las escuelas secundarias, el último curso, sabía que se iban a controlar los promedios de todo el curso completo. O sea, si el curso tenía 30 alumnos, lo hacíamos con el curso de quinto año, uh-huh, de cuarto año, que pasaba a quinto y que terminaba en quinto año la escuela. Entonces, el último trimestre del cuarto año, ¿tá?, era el promedio del último trimestre del cuarto año, se medía el promedio. Y si el curso tenía 30 alumnos, el año siguiente, que era el último año y que se recibía el premio, el promedio se dividía por 30 alumnos. O sea que los alumnos de cuarto año tenían que pasar todo a quinto, porque si no, si pasaban 28, se dividía por 30. Sí, o sea que, sí, claro, que perdían. Entonces, la educación. ¿Para qué eso? Para que los que estaban en cuarto y pasaban a quinto ayuden a que todos pasen para que el promedio se divida por 30. Claro. Y no, está claro, ¿no? Sí, sí, sí, se entiende. Y ahí volviendo a... Y logramos con eso elevar el promedio en los 4 años que yo estuve llevando ese programa adelante, elevar el promedio de estudio, ¿está? Y premiamos la escuela. Me acuerdo que eran 3 escuelas que viajaban a Córdoba, la que sacaba el primer puesto, el segundo y el tercero, y elevamos el promedio, o sea, de estudio de los chicos. Y en las escuelas primarias el programa era Cuidemos Nuestra Escuela, y les dábamos fondos para que los chicos, con los padres, con la comisión de padres, cooperadora, mantengan la escuela, hagan hagan el mantenimiento de la escuela, del jardín, de todo. Y con eso lográbamos que haya protagonismo y participación de los padres en las escuelas, siendo partícipe de la cooperadora, y eran las que administraban los fondos que CTM aportaba para la reparación de la escuela y esas cosas. O sea, el programa se llamaba Pueblo y Gobierno por una Escuela Digna, que era un programa que implementó mi padre cuando fue gobernador. O sea, ¿quién administraba los fondos para la construcción y la reparación de la escuela? Los propios padres, la comisión cooperadora de la escuela, que eran los padres de los alumnos. O sea, no había más, nada más transparente que eso para llevar adelante y más práctico y más rápido, ¿no? No dar vuelta como pasa ahora, que hay escuelas que suspenden las clases porque están electrocutadas por esto, por aquello. Pero bueno, todo eso no corresponde al presidente de la CTM. Nunca correspondió. Bueno, en mi gestión, en esos 4 o 5 años que yo estuve, hicimos todo eso. ¿Por qué? Y porque teníamos capacidad y vocación para hacerlo. Enrique señalaba eso, ¿no? Las características que tiene que tener un conductor, y lo vamos a ver en los próximos bloques. Pero me gustaría hacerte la misma pregunta que le hice a Enrique. En una organización, sin duda, que quien la preside tiene que tener esas características de querer conducir, tiene que tener objetivos claros. Ahora, lo que es fundamental es tener un equipo de gestión. ¿Cuáles, si se podría decirme, algunas características que deben tener un funcionario, o cuáles son los criterios que vos tuviste cuando fuiste presidente? O cómo armar la estructura del equipo de trabajo. Si primero que nada, te sienta y te dice quiero ser secretario, ¿qué es cuáles son las características que tiene que tener esa persona? Lo primero que todo, tiene que tener sentido común. Porque hay personas muy inteligentes, muy capaces, pero falta total sentido común. Entonces, cuando tiene que resolver un problema, lo resuelve mal, más allá de su capacidad y su inteligencia. Entonces, lo más importante es tener sentido común. ¿Por qué? Porque si uno está al frente de un equipo, por decir la CTM o la municipalidad, tiene su equipo para hacer funcionar las cosas. Yo soy maestro mayor de obra, terminé la secundaria y punto, pero yo tenía ingenieros, abogados, en el equipo, que me venían con los problemas para resolver, y vos tenés que tomar la decisión, y para eso tenés que tener sentido común. El que estudia y el que ejecuta es el ingeniero, pero vos sos el que tenés que decidir cómo se hace, o sea, cómo se resuelve, y para eso hay que tener sentido común. Por eso digo que cada uno tiene su estilo para gobernar. ¿Y qué otras características podría...? Si vos sos una persona que baja, que anda, que controla, que... Hay que tener autoridad. Y para tener autoridad hay que predicar con el ejemplo. O sea, un vago un tipo que ha sido vago toda la vida no puede mañana venir a conducir gente que trabaja, porque si este, o sea, hay que tener autoridad para que te respeten y que hacerte respetar, y para que este, no, es la teoría del liderazgo más que nada, ¿no? Y bueno, sí, ahora, por eso digo, el liderazgo se mantiene con ejemplo, con este, el ejemplo de estar ahí. He conocido muchas anécdotas tuyas, Juan Carlos, de que has aparecido o has llamado en horarios totalmente irrisorios a bastantes funcionarios cuando veías lo que no funcionaba. O bien ir, a, ir al taller de municipal a cuando estaba entrando la gente a trabajar y yo nunca, esas cosas. O sea, mi padre me enseñó a mí que uno debe ser el primero en llegar y el último en irse, ¿no? Lo que yo hacía, y que me parece que este, es, vos sos intendente, vas a trabajar a las 7 de la mañana como todos los funcionarios y los empleados. Pero, ¿cuál es la ventaja que vos tenés? Primero, que no marca tarjeta. ¿Sí? O sea, podés llegar más tarde si querés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos, en lugar de ir a las 7 de la mañana al Palacio Municipal a sentarte en el sillón de Zorraquín, te vas y le caes en Parque y Jardines a ver cómo están organizados para salir a trabajar ese día. Y ahí vos ves que corren todo, porque claro, le pido yo al jefe. O vas al taller municipal y recorres el taller y ves las máquinas que se están reparando. Y por supuesto, son estilos, son maneras. Yo, este, un intendente no tiene por qué saber cuánto se puede demorar en bajar un convertidor de una máquina, o cuánto se puede demorar en bajar una caja de cambio o arreglar un diferencial. Pero el ojo del amo engorda el ganado. O sea, el intendente cada tanto tiene que dar una vuelta, porque al obrero municipal, al trabajador municipal, también le gusta estrecharle la mano al intendente, que pase y lo salude, ¿está? Porque todos este, tenemos una función que cumplir en la municipalidad, desde el intendente hasta el último que está levantando la basura este, de noche. Todos tienen una función, y si cada uno cumple esa función como corresponde, todo andaría perfectamente bien. Entonces, que el intendente una mañana arranque en la asistencia pública y vea cómo se está atendiendo a la gente ahí, y que la gente de la asistencia pública sepa, mirá que te puede caer el intendente en cualquier momento. Tenemos este, o sea, es un motor también de es para... un estilo, ¿no? Este, y bueno, nosotros, yo este, atendía gente en el corralón municipal. Nadie puede decir que, o sea, cumplía dos funciones: visitaba el corralón y a la vez atendía a toda esa gente que quiere hablar con el intendente de la zona oeste, en lugar de tener que venir hasta el centro, pagar colectivo, que no sé cuánto. Yo, una vez cada dos semanas, este, atendía, que me acuerdo, yo llegaba a las 7 de la mañana, había una cola como de 30, 40 personas que querían hablar conmigo, y yo los atendía. Por supuesto, tenía un sistema de trabajo que los atendía a todos y rápido iba resolviendo los problemas, porque la gente quiere hablar también con el intendente, y este, y atendía tanto al más humilde como al empresario más encumbrado, ¿tá? Porque muchas veces hay que dar la cara, hay que atender, ¿tá? Hay que hacer tiempo para cumplir todas las funciones que tiene el intendente, ¿tá? Este, pero son estilos para gobernar, ¿no? Seguramente hoy, con la tecnología, yo no conocía esta tecnología cuando era intendente. A mí los grupitos de WhatsApp, todas esas cosas. Me ha superado totalmente, ¿no? Pero bueno, ya para ir finalizando, esta verdad establece en su primera parte que necesitamos un gobierno centralizado. Y Enrique hacía hincapié en esto, ¿no? Que las decisiones estratégicas se tienen que tomar desde el gobierno nacional. Y centralizado no implica de que sea centralista, de que todo se concentre en Buenos Aires, sino que, repito, las decisiones estratégicas tienen que ser nacionales, y las obras de agua, cloaca y demás tienen que llegar a todo el país. Y darse por conyuntura directamente a las provincias y a los municipios. Exacto. Y necesitamos, sí, un Estado organizado, y la organización necesita un equipo. Y por la conducción de Calucho, el que conduce tiene que conocer toda la estructura municipal y tiene que ir y hablar con el vecino, con el secretario, con el director, y estar ahí, a disposición de todo el pueblo, que es quien... Nosotros hacíamos una obra, en la época mía fue, o sea, son épocas distintas. Hoy es más fácil hacer obra que en aquella época. Pero me acuerdo, yo estuve de intendente con Menem de presidente y estuve de intendente con Néstor Kirchner de presidente. Uh-huh. En las dos gestiones yo tenía que ir a Buenos Aires y rendir pleitesía a los funcionarios nacionales para conseguir algo para Concordia. No era fácil. Yo he ido a sentarme horas a esperar que me atienda José López, el de los bolsos, para conseguir una vivienda para Concordia. Hicimos 500 viviendas con las cooperativas, con las cooperativas de trabajo, hicimos 500 viviendas de la municipalidad, que es la primera vez que la municipalidad hace tantas viviendas en una gestión municipal. Y conseguíamos los fondos, teníamos que ir a rendir pleitesía a Buenos Aires. Una vez voy a hablar con el ministro del Interior, que era Aníbal Fernández, pido una entrevista, ¿no? Me hacen rendir, sentarme ahí, esperé como 3 horas para que me atienda, por eso a mí no me... 3 horas para que me atienda Aníbal Fernández, y después cuando llega el momento de atenderme, sentado él frente a una computadora, una notebook, esos aparatitos que tienen ellos, me pregunta para qué pedí la audiencia. Entonces le digo, mire, ministro, tengo problema en Concordia, más falta de terreno para la gente, tengo que comprar terreno para darle a la gente para que se haga la vivienda, y ando buscando que me ayude con un ATN para comprar tierras para resolver el problema habitacional de mucha gente muy humilde. ¿Y cuánto necesita? Y le digo, yo con 1.000.000 de pesos, y me contesta, ni en pedo. Así, Aníbal Fernández, ni en pedo, me dice. Y siguió escribiendo con la computadora y dejó atenderme. Y eso me quedó, la bronca me quedó de esa mala atención. Después de 3 horas de espera y todo. Exactamente. Por eso es importante tener funcionarios en el gobierno nacional. ¿Está? Enrique y Maida gestionan en Buenos Aires y le consiguen tanto al gobernador como al intendente. Ustedes han visto en los diarios reuniones del intendente Concordia con funcionarios nacionales y Enrique sentado al lado, o Maida. Reuniones del gobernador con el funcionario nacional, con el ministro, y Enrique Omaida sentado al lado. Ayer nomás creo que inauguraron el inicio o la obra de la ruta que va a Federal desde Villaguay, y estaba Enrique y estaba Maida, porque están gestionando permanentemente para la provincia. Más que una orfandad, digamos, el pueblo concordiense lo que tiene que sentir es que enviamos a uno de nuestros representantes a un lugar estratégico para que justamente las puertas que tal vez estaban por cerradas, supuesto, para que los que te dicen ni en pedo digan, no, mirá, ya está. Es así. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. No,